Estamos calentando motores con Juan Carlos, nos metemos en el cafecito y tiene que ver efectivamente con lo que está pasando en el anexo de la Cámara de Diputados, o sea, allí en la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión que preside Leopoldo Moró, con quien hablamos nosotros hace muy poquitos días y nos anticipaba que lo que efectivamente iba a ocurrir hoy con esta presentación del juez Ramos Padilla iba a tener un relieve muy pero muy fuerte, y efectivamente lo tiene. Quiero recordarles que hubo un intento de hacer lo propio en la Comisión de Seguimiento de Acción de Inteligencia, que fue bloqueado por distintos sectores del oficialismo y algunos sectores de la oposición. Acá no le daban los números, ¿no? Vamos a escuchar un tramo de lo que el juez Alejo Ramos Padilla decía, donde yo creo que se expresa la profundidad del tema y cuál es el enfoque, ¿no? Para decirlo, para anticiparles o darles una clave de escucha, esto ni siquiera se trata ya ni de D'Alessio, ni de Santoro, ni de Stornelli. Lo que está investigando Ramos Padilla es mucho más profundo que todo eso, o contiene a todo eso, pero tiene un alcance, como decíamos recién con Juan Carlos, de entrega de soberanía y de condicionamiento de la vida política en la Argentina. Escuchen cómo le explicaba, más o menos en este tramo, el juez Ramos Padilla, hace un minutito nada más, allí en Diputados. La explicación más clara, porque la dio el propio D'Alessio, de por qué había cambiado el objeto de la investigación, cuando fuimos confundidos de que yo era el juez de Lomas, que había dictado el exhorto para autorizarnos a nosotros a hacer el allanamiento. Él fue a resistir el allanamiento y lo resistía de este modo. Quiero saber, ¿usted puede ver algo de terrorismo, señor Villena? ¿Usted puede ver algo vinculado al terrorismo de Hezbollah, que es donde yo me trabajo y usted me ve en televisión? Muy bien, trabajo, pues. Muy bien. ¿Usted puede verlo? ¿Se lo puede quedar en su juzgado? ¿Usted tiene la cadena de custodia para vincular eso? Fue mi vida. Está bien, yo no voy a debatir con usted. Bien. Así que, si usted quiere decir algo. No, no, no, no, no, nada más. ¿Usted me lo niega? Espero que usted sepa lo que está haciendo. Muy bien. Este y el siguiente también del mismo tenor. No puede ver. Aunque exista, diga el nombre que usted diga, no, sí, no hay posibilidad alguna. No, no, solamente quiero saber si sí, ha sido autorizado o no para ver si hay información. Bueno, en ese momento usted no puede ver nada. ¿Fui claro? Sí. Quiero mostrar con esto que el primero que dijo que llevaba adelante investigaciones sobre terrorismo, narcotráfico, hay otro audio donde dice que también llevaba investigaciones para un fiscal, fue el propio D'Alessio. Y a partir de ese momento, un allanamiento que duró 12 horas, decidimos correr vista al fiscal, que amplió la investigación y requirió por que se investigue la asociación ilícita. Inmediatamente dispusimos el secreto sumario, pero la información y el expediente empezó a discutirse en los medios de prensa. A partir de la primera publicación que se conoce y que está en la resolución, es un tuit de la diputada Carrió, que señalaba que esta investigación era una operación. Y luego, a las pocas horas, una publicación del cohete a la luna. A partir de ahí, esto ocurre al día siguiente, el día 7. Sin embargo, la causa siguió en secreto de sumario y al menos hasta el 25 de febrero se siguió discutiendo o hablando en los medios de comunicación de que esto era un pedido de dinero de un fiscal juntamente con un agente o alguien que lo había girado. Cuando en realidad, desde ese momento, estábamos investigando una red de espionaje político, judicial, de magnitudes. Continuó Ramos Padilla diciendo, el caso que puede involucrar a un fiscal, un juez y un periodista son ínfimos. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con Estados Unidos, Israel y Uruguay. Es decir, claramente, aquí se trata de una estructura que tiene una agenda muy particular, con intereses vinculados a estos a los sectores de inteligencia de estos países o a los propios poderes políticos, económicos y financieros de estos países, y además dentro de lo local acondicionar la vida política en la Argentina, ni más ni menos, pero con prueba, con audio, con documento, con foto, con WhatsApp, toda la evidencia arriba de la mesa, no una fotocopia que fue quemada en una parrilla, está exponiendo el juez Ramos Padilla. Y aquí la pregunta partidora, Juan Carlos, es ¿cuál es la trascendencia, cuál debiera ser la consecuencia que un país con cierto grado de autoestima debería tener a partir de estas revelaciones, digamos, ¿no? Sí, vos recién decías a partir de ahora, porque creo que habría que atender lo central de lo que planteó el juez, por lo que escuchamos en el audio y lo que vamos a escuchar cuando podamos desgrabar bien, tener bien todo lo que dijo sí. El juez. Yo lo primero que siento es que hay un antes y un después de la declaración del juez. Yo digo, debería haber un antes y un después. Exactamente, porque alrededor de esto, los que seguimos la política mucho, hay un caudal enorme de información que ya tenemos, que ya trascendió abiertamente o como dice el juez, u oficiosamente. Pero ahora el juez nos corre muchísimo la cancha, coloca todo esto en un grado de gravedad política impensado, sí. Porque en realidad había una sensación de que el cuestionamiento cargado de pruebas a un fiscal como Stornelli, que es la apoyatura central de la causa más importante que tiene el gobierno para atacar la candidatura opositora de Cristina. Y Estados Unidos para quedarse con grandes negocios en el país también. Sí, pero creo que todos teníamos como punto de partida central que es un ariete para atacar a la oposición y vencerla mediante esta táctica a la oposición en las elecciones. ¿No? El lofer, digamos, ¿no? Claro, o sea, no era una cuestión menor. No es una cuestión menor, porque ya la hicieron en Brasil, la hicieron en muchos países, ¿no es cierto? O sea, es una conjunción, ya lo dijimos mil veces, de la justicia, de los medios, para manejar las elecciones, la opinión pública, etcétera. Pero mira esa textual, operaba esta estructura paralela de espionaje ilegal, operaba en coordinación con el gobierno de Estados Unidos. Claro, entonces lo que está diciendo el juez, todo indica, en una primer escucha y lectura, es que además de lo que acabo de relatar, que era nuestra comprensión del problema de la mayoría, lo que él dice es, no, miren, eso no es lo principal. Claro. Está diciendo, no dice que eso no existe, muy por el contrario, pero dice, eso no es lo principal. Acá hay una cuestión de una gravedad institucional fenomenal porque compromete el sistema democrático argentino, pone en crisis la relación de país a país, la relación diplomática con Estados Unidos, con Israel y con Uruguay, habrá que ver bien qué quiere decir, pero por algo lo dice. Cuando se habla de una red de espionaje no es una cuestión menor, es una cuestión mayor, porque una red de esa dimensión no es un espía que anda por ahí espiando, es una red que tiene una estructura institucionalizada, y en este caso él lo que está planteando, que esa red de espionaje, un espionaje es un atentado a la nación, ¿no es cierto? Es vulnerar a la nación ilegalmente, eso es el espionaje. Que lo hagan, que sea milenario, y que lo hagan todos los países de la Tierra, no quiere decir que no sea una agresión. Buen punto. De un país a otro país, o de un núcleo a otro núcleo. No sé cuántas veces estuvo tan en evidencia con tanto elemento probatorio, además. ¿No? Así es. Daría la impresión entonces que el gobierno nacional, el gobierno de Macri, estaría comprometido. Por eso hay que enlazar lo de Stornelli, lo de Bonadío. Por algo el juez menciona a Carrió, sí. ¿No es cierto? O sea, la estructura del poder político del macrismo de este gobierno relacionado le da sustento logístico y de todo tipo a una red de espionaje internacional que tiene muchísimos propósitos, uno político y otro de negocios. Sí. El político es vencer a la oposición y a su vez hacer negocios con todo tipo de cosas, como se suele decir ahora, incluso despojando a la burguesía nacional de sus empresas, vaca muerta, las riquezas naturales, en fin, estaríamos ante una situación gravísima y no sé cómo la van a poder parar, no sé qué van a hacer los medios de comunicación comprometidos con todo eso. Bueno, quiero decirte que por lo que yo vi, quiero decirlo con nombre propio, Crónica TV y C5N son los canales de noticias que están abordando con a la altura, me parece. Uh-huh. Con todas las críticas que yo tengo para con los dos canales. Después el resto está en otra. Está absolutamente en otra. Es decir, tapando eso. Todo este tema. Bueno, por eso es, sigue siendo ahí un punto de disputa. También hace 15 días o 20 días, yo recuerdo que leo, me dedico a los editoriales de La Nación, y Joaquín Morales Solá ponía el tema Stornelli en las últimas dos líneas de una nota de 5.000 líneas, de caracteres, perdón. Sí, sí. Y ahora, ya hace 15 días, lo puso en el título para cuestionar a la opera, para cuestionar al juez y defender a Stornelli, pero lo puso en el título. O sea que el tema ya no llega a un punto que no es posible negarlo, que se va propagando y va generando una situación cada vez más compleja, para no decir una situación de crisis. Uh-huh. Está claro que los medios de comunicación ligados al establishment y al gobierno, porque ya no es solo el gobierno, si está la embajada esta, la embajada de Israel ya es el establishment. Pero bueno, se va desnudando una situación. Y ahí hubo otra palabra que mencionó el juez. Dijo que es una red de espionaje de magnitud. Sí. De magnitud. También, habría que pensar que el juez utiliza con propiedad las palabras. Está diciendo lo que de algún modo me permití decir yo recién con un tono un poco más simplón. Bueno, no es un espía cualquiera ni un grupito que anda espiando ahí para alguna potencia o por algunos mangos, sino que él dice de magnitud. Así es. Así que, en fin, creo que desde esta declaración del juez, o sea, desde un juez que actúa imparcialmente defendiendo la verdad y defendiendo, yo diría acá a esta altura, los intereses de la soberanía nacional, los intereses de la nación, solo con eso se está generando una situación político-judicial muy grave. La pregunta es qué va a pasar de aquí en más, ¿no? ¿Cómo van a jugar los distintos actores que deberían ocuparse que esto sea un momento bisagra en la política y en la institucional en la Argentina? Creo que no habría que dejar de comentar otra cosa que parece obvia pero no lo es, que es el tema del Parlamento Nacional. Creo que es un dato importantísimo que el juez haya sido convocado y haya estado en el Parlamento Nacional. No sin resistencias. No, con una gran resistencia. Está claro que el presidente de la Comisión Bicameral del Senado, de la Cámara, perdón, del Parlamento, ¿no? Cámaras, postergó el senador Marino por la presión del Gobierno Nacional y evidentemente de Cambiemos, no solo del Gobierno Nacional. Sin embargo, por esta vía en diputados, a través de la Comisión de Expresión, se logró que el Parlamento es una gran caja de resonancia, no hay vuelta que darle, y eso creo que es otro dato que hay que tener en cuenta porque lo va a potenciar. Ahora vienen los pedidos de informe, se va a hacer mucho más difícil que el juez no vaya a la otra comisión, sí, en fin. Yo acá quiero, llama la atención, Vale decía hace un ratito, fuera de aire, yo creo que con sentido de la oportunidad, dice, bueno, pero es muy probable que haya un sector muy importante de la sociedad que no le preste atención, que no termine de conocer la magnitud del tema, que no comprenda por los tecnicismos que implican estas cuestiones judiciales. Y yo creo que acá, a ver, que se entienda bien, no debería importar el impacto que tiene en la sociedad, no debería importar si efectivamente la sociedad argentina le presta atención a esto, no le presta. Acá debería haber resortes institucionales que deberían funcionar y no se debería no debería depender de cuánto de cuánta atención le prestamos nosotros como sociedad, sino que debería sencillamente generar modificaciones por el buen andar, digamos, de los distintas instituciones. Vos sabés que la primera parte del comentario que ustedes hacían, ¿se entiende el punto? Sí. Vamos a suponer que no le importa a nadie. Creo que está relacionado eso con la segunda parte. Lo que te quiero decir es lo siguiente: yo comprendo, pero la visión pesimista que se plantea como la realista y objetiva, pero para Juan Carlos, acerca de la opinión pública que no importa nada. Con una mano en el corazón. Sí. Vamos a la Constitución, a la cola de los bondi. Y preguntamos qué le pareció lo que dijo Ramón Padilla. Lógico, pero eso con toda franqueza sirve para un barrido y un fregado, porque la opinión pública, siempre hay una parte de la opinión pública que es indiferente, siempre hay una parte de la opinión pública que está muy poco informada, siempre hay una parte que está acuciada por problemas muy vitales y entonces no llega a esto. Ahora, es lo mismo esto que está ocurriendo ahora, que hace 3 meses alrededor del tema de la causa de las fotocopias y de Stornelli, o esto en la opinión pública también gana a una franja que no estaba ganada antes, o que estaba ganada por la idea de los cuadernos, que Cristina y toda su banda son unos chorros. Yo creo que... ¿Vos pensás que le cambia yo la creo mirada? Que a mucha gente le cambia, si no todo esto es solamente para un núcleo muy pequeño. Yo no creo en eso. Creo que influye en el periodismo, influye en los medios de comunicación, influye en todos los mecanismos de poder, en el Parlamento. No es que la verdad... cuando se desnuda la verdad no impacta en nada porque los medios de comunicación la bloquean totalmente. Yo no creo en eso. Yo no soy ingenuo, creo que los medios de comunicación tienen un poder obvio. Sin embargo, creo que la verdad orada como la gota en la piedra, la cerrazón, el hermetismo, la impunidad de los medios de comunicación. Sobre la segunda cuestión que vos dijiste, sí, lo institucional. Bueno, cuando yo hablaba recién del Parlamento, en realidad apunto a lo que vos decís, allí estoy de acuerdo. Creo que incluso en el Poder Judicial esto va a ir impactando y va a mellar esta cerrazón, esta, yo diría, actitud... conciliadora de una gran parte del Poder Judicial, que no está comprometida con ningún mecanismo de corrupción ni nada, pero que acepta por el gran poder que tiene el gobierno y la parte del Poder Judicial que se ascribió al gobierno. Deberían animársele. Creo, digamos, que ahí se va a vulnerar también. Obviamente el Parlamento, yo lo digo siempre porque fui diputado, no es que todo es un dibujo y los diputados son máquinas que alguien le da una orden. No, son políticos, tienen su electorado, tienen sus convicciones, no hay nada, no es una cosa ni perfecta ni mucho menos, pero eso también es permeable a todo esto que está ocurriendo. Por lo tanto, tengo la convicción de que a partir de ahora empieza en general a generarse un cambio más importante que, reitero, le va a resultar difícil frenar todo esto. Juan Carlos, gracias como siempre. Ya seguimos el viernes. Dale. Juan Carlos Junio, cafecito por